En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La trashumancia continúa, el primer grupo está llegando a Burgui y Félix Zapatero ha sido una de las personas que está siguiendo esta trashumancia. Félix Zapatero, bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. ¿Qué tal? Buenos días, Paul. Encantado de poder saludarte, componente de Bardenas Reales de la Comisión Permanente, y esta iniciativa que iniciaba la pasada semana y que se está celebrando en dos grupos, porque cada grupo lo está realizando de un modo. Sí, así es. La primera salida fue el primer grupo, compuesto por Ángel Marisaz y Lorenzo Fuertes, fue el pasado 21, el jueves pasado, y decirte que ya están en Burgui. Hace 5 minutos he tenido una llamada con los ganaderos y ya han llegado a destino. Todo bien, todo el recorrido ha sido perfecto, no ha habido que lamentar ninguna incidencia. Y bueno, con todo el recorrido, un compañero que trabaja para nosotros, Óscar Prada, pues ha recorrido toda la cañada junto con ellos, con la idea pues de recopilar información, plan de mejora, logística, o detectar pues incidencias para siguientes trashumancias que se puedan quitar, ¿no? Pues igual desbroces en algunas zonas concreto, otras zonas de riesgo, pilones de agua donde hay que arreglar o algunos ampliar. Bueno, se han ido recogiendo y hacemos un informe detallado de todo lo que se ha ido recopilando. Lo cierto es que todavía ahora lo que queda es la segunda etapa, ¿no? O sea, el segundo grupo de llegar. En total eran 5.000 ovejas las que están realizando esta trashumancia. Eso es. El segundo grupo, que salió el jueves a las 5 de la tarde, hoy hemos desayunado con ellos, hemos hecho una parte conjuntamente de ellos que ha sido cerquita del paso, de Carcastillo, y bueno, también van de momento sin ningún tipo de incidencia, quizás pues el calor y los mosquitos, pero bueno, nosotros lo vamos llevando, y ellos todavía más, que están más acostumbrados, lo vamos llevando bien, vamos haciendo acompañamiento, vamos intentando colaborar, cortando carreteras para que eviten peligros y demás. Y bueno, se trata de documentar esto, de que al final se tenga en valor lo que es el ganadero trashumante, de que todo el mundo lo conozca, de reactivar un poco la historia de Bardenas en cuanto a cañadas y trashumancia por los pueblos. Y bueno, y también pues incorporarlo, si cabe, pues a nuestro plan de turismo. Que es una de las cosas que ya unimos en esta entrevista. Ayer se presentaba ese plan de turismo de Bardenas, el proceso participativo. Explicabais que es para generar reflexión, reflexión que tiene que ir de los pueblos con gozantes, y también lo queréis integrar en vuestro propio plan de gobernanza. ¿Cómo se explica esto para entenderlo? Bueno, pues te voy a empezar desde el principio para que todo el mundo nos pueda entender, ¿no? Bueno, antes de llegar a esta fase de participación, ha habido un trabajo previo que Eder, con la documentación que nos ha ido solicitando, lo que hemos aportado, de mapas, documentación, de otras mesas anteriores que tuvimos en la propia comunidad de turismo, pues han estado haciendo lo que sería el diagnóstico previo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya empezamos el proceso participativo, de hecho empieza mañana y pasado. Son procesos participativos que van a ir enlazados por fases, y en cada fase pues irán los entes que se estime oportuno por quien está haciendo el plan, para poder pues de ahí generar una reflexión, una visión desde el punto de vista civil y como gozante, incluso integrarlo, como te decía, en el propio plan de ordenación de gobernanza, porque hay que saber que, bueno, claro, el plan de turismo que se implanta para Bardenas luego tiene que casar perfectamente, ¿no? Nuestro objetivo mayor es hacer del parque un destino atractivo para el visitante, pero que a la vez sea respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Y que esto, pues bueno, además sea desde una perspectiva de la sostenibilidad, ¿eh? En este momento, el plan que comienza, ¿no?, la primera fase del proceso de participación, va a tener lugar mañana miércoles y el jueves, con unos talleres que los habéis llamado de futuro, donde se dará la fase del diseño del turismo y se va a complementar con el trabajo estratégico. ¿Qué personas van a estar en esos talleres? Bueno, pues va a haber el personal va a ser muy variado, vamos a tener unas 15 personas. Va a haber gente de la propia permanente, va a haber gente de turismo de Gobierno Navarra, va a haber de otras entidades y otros parques naturales que en algunos ya tienen un plan de turismo implantado. Vamos a tener, pues dentro de lo que sería SEO, que es BirdLife, pues bueno, una serie de entes que están, pues bueno, de alguna forma decirlo, muy relacionado con el tema del turismo y también en un ambiente como el nuestro, ¿no? Un parque natural. Esto va a ser la primera fase. Después del verano continúa con más talleres sectoriales y estamos hablando de, bueno, pues que en noviembre se estima que el plan esté terminado. ¿Qué objetivo os marcáis desde Bárdenas con este plan de turismo? ¿Qué queréis que se consiga? Bueno, pues a ver, nosotros lo que queremos es que al final lo que es Bárdenas, el territorio de Bárdenas, el parque, pues no convertirlo de alguna forma en algo que sea, pues, que todo el mundo venga y que respete, de acuerdo, que al final sea sostenible, y tratamos un poquito de regularlo, ¿no? De regularlo de alguna forma, de qué turismo, cómo lo queremos, y que todo ello encuadre dentro de que estamos hablando de una reserva de la biosfera y de un parque natural, ¿no? Que a veces es difícil entenderlo, hay gente que igual pues no lo tiene, pero eso. Y luego, pues que nuestra mayor inquietud es que lo que tenemos ahora lo consigamos mantener durante un montón de tiempo en el tiempo, con lo cual esto nos obliga a que tengamos que ser más respetuosos para mantenerlos. Hablábamos con Óscar de Prada y dice, ¿tú te imaginas, Óscar de Prada, que es la persona que está realizando la transhumancia, ¿te imaginas un paquete turístico que tenga que ver con una transhumancia? Una verdadera experiencia vacacional, ¿no? Sí, es una de las partes que teníamos también en mente, y bueno, esta primera transhumancia que hemos hecho de apoyo a los ganaderos, pues de alguna forma tenía tres objetivos, ¿no?, principales, que era una, pues primero documentar, porque no había documentación importante de lo que era la subida hacia los valles, y al revés, la bajada sí que estaba bastante documentada, pero no teníamos lo que era subida. Otro tema también nos parecía importante, de que no hay un relevo generacional para transhumantes. Recuerdo que al final lo que han sido andando desde la ribera a los valles, solo hay los cuatro ganaderos que estamos ahora colaborando con ellos de apoyo. Entonces, también lo queríamos implementar como un tema que podía ser educativo, ¿no? Al paso del ganado a la transhumancia por las cañadas, por los pueblos, pues que los niños podrían ir a verlo, que podrían preguntar, que podríamos documentar, ¿no? Entonces, se trata de ir recogiendo una serie de información para que ojalá dure mucho tiempo el tema de la transhumancia, pero en el caso de no existir o que algo a lo largo del tiempo desaparezca, pues que se tenga una documentación para poder contar a generaciones futuras. Hoy Félix Zapatero está siendo protagonista en este espacio de radio, hablando de turismo, hablando de Bárdenas, hablando de transhumancia, cuestiones que se están celebrando, finalizando el mes de junio, y es que llega el verano y por eso se celebran las transhumancias. De cuando viene el verano, las ovejas se van a pastar al norte, donde el pasto existe y no hace tanta calor, y cuando termina es cuando se celebra el paso. La tradición lo quieren destacar y así lo están realizando. Y también hemos escuchado esa rueda de prensa que se presentaba sobre el trabajo que se va a celebrar, se está celebrando ya, del plan de turismo de Bárdenas. Félix Zapatero, muchas gracias por haber estado en la sintonía de Radio Tuvela Radio. A vosotros.